Dios anunció por medio de Jeremías, su profeta, el alcance de su gracia más allá del pueblo judío, abarcando al pueblo gentil, como beneficiario también de sus bendiciones. Con nosotros el Dr. Abelardo Limón para esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. ¿Cuál es la contribución más importante de las profecías de Jeremías? Yo espero que usted ha de recordar que en esta lección ya hemos estudiado que la contribución más importante que hizo Jeremías a la profecía fue el pronosticar el nuevo pacto. Dios ya estaba anunciando a través de Jeremías que iba a llegar el día cuando iba a tratar no solamente con el pueblo judío, sino con todo el mundo entero, con el pueblo gentil también. Ya no iba a ser un antiguo pacto, sino un nuevo pacto, directamente trayendo bendición a todo el mundo, y ahí vamos incluidos nosotros. En la última sesión nos quedamos en el capítulo 40 del libro de Jeremías. Los capítulos 40 al 45 realmente podrían fácilmente convertirse en una telenovela. Aquí encontramos la triste historia del remanente del pueblo que dejaron los caldeos en Judá. Es aquí que Jeremías escoge quedarse en Jerusalén con Gedalías, el nuevo gobernador. Pero Ismael manda matar a Gedalías y Johanán fue hecho capitán. El pueblo le pide consejo a Jeremías porque no sabe qué hacer. No saben si quedarse en Judá o bajar a Egipto. Jeremías le responde por una revelación que se queden en Judá y que se sometan a los caldeos. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar, sino que se fueron a Egipto llevando a Jeremías por la fuerza. En el capítulo 44 vemos unas profecías en contra de Egipto y el exterminio de los judíos que descendieron allá, y vemos en el 45 un mensaje especial para el escriba Baruc. Bien, ahora llegando a los capítulos 46 hasta el 51, vemos algunas de las profecías de Jeremías en contra de algunas naciones. Por ejemplo, en el 46 vemos profecías en contra de Egipto. En el 47 vemos profecías en contra de los filisteos. En el 48 vemos profecías en contra de Moab. Y aquí permítame mencionar, amable estudiante, que esta profecía acerca de la destrucción de Moab es muy fuerte. El verso 10 pronuncia una maldición sobre aquellos que hacen la obra de Jehová negligentemente. Se debe tener mucho cuidado cuando se usa este texto porque, como se ve en el resto del versículo, se está refiriendo a los caldeos en términos de acabar o no con los moabitas, ejecutando juicio contra ellos. El verso 11 y el 47 prueban que este castigo iba a resultar en bien para toda la nación, así como le hace bien al vino ser cambiado de un tanque a otro para su destilación. También se aprecia que otra razón para el castigo de Moab fue la enemistad contra Judá. También encontramos en el 49 profecías contra los amonitas y profecías sobre Edom, una profecía contra Damasco, una profecía contra Sedar y Azor y una profecía contra Elam. Al llegar al 50 y 51, casi al final del libro, vemos nuevas profecías contra Babilonia. Se refiere a la destrucción de la gran ciudad de Babilonia y que está de acuerdo con la historia. Le animo, estudiante, a que lea el capítulo 5 de Daniel y los capítulos 13, 14 y 47 de Isaías, juntamente con el 18 de Apocalipsis y todo el libro de Habacuc. En Habacuc encontramos que el profeta pregunta a Dios: ¿cómo es posible que tú veas la iniquidad de tu pueblo sin hacer absolutamente nada? Y Jehová le contesta diciendo que él va a levantar a los caldeos para castigar a Judá. Habacuc protesta ya que los caldeos son peores que los judíos. Y Dios le asegura al profeta que Babilonia será azote en su mano, pero que después de usarla será juzgada y castigada por sus propios pecados. Bien, al llegar al capítulo 52, vemos en forma de un apéndice que este capítulo resume la historia de la caída de Jerusalén. Y según el 39, como lo indica el orden cronológico, viene después de los libros de Reyes y Crónicas. Bien, aquí terminamos nuestra consideración de Jeremías. Vamos ahora a avanzar al libro de Lamentaciones. Cuando Jesús estuvo en la tierra, se refirieron a él como que fuera Jeremías. En Mateo capítulo 16, usted va a encontrar que en el verso 13, la Biblia dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y yo le hago esta pregunta, amable estudiante, ¿por qué algunos decían que Jesús era Jeremías? La respuesta es esta. Hacen esta comparación porque igual que Jeremías, Jesucristo el Salvador lloró sobre Jerusalén y se lamentó por su destrucción. Y esto lo vemos en Lucas 19, del verso 41 hasta el 44. En lo alto de la montaña, también llamado el Calvario, no lejos de la Santa Ciudad, hay una concavidad que no merece el nombre de cueva, pero que según la imaginación de algunos, corresponde al ojo de una calavera de donde la montaña recibe su nombre. La tradición dice que fue ese lugar llamado la Gruta de Jeremías, donde se sentó el profeta y en medio de lágrimas contempló las ruinas de Jerusalén y compuso estas lamentaciones que se encuentran en este libro. Si fue así, entonces estuvo a muy poca distancia del sitio donde su Mesías habría de dar su vida en rescate por su pueblo. Las razones para creer que Jeremías escribió este libro de lamentaciones son varias. En primer lugar, la descripción de las ruinas de la ciudad es demasiado viva para creer que otra pluma de otra generación haya escrito este libro. En segundo lugar, sabemos que Jeremías sentía profundamente la ruina de su amada ciudad a pesar de conocer la razón del castigo. En la versión de los 70, leemos el siguiente prefacio al libro. Y aconteció, después que Israel fue llevada en cautividad y Jerusalén fue asolada, que Jeremías se sentó llorando con esta lamentación sobre Jerusalén y dijo, y así en adelante el resto del libro. En tercer lugar, también sabemos que la tradición judía atribuye el libro a Jeremías. Los judíos acostumbran leer este libro en sus sinagogas el día 9 de julio de cada año, porque este es el aniversario de la destrucción del templo. También era rezado o cantado cada viernes en el lugar de lamento en Jerusalén antes de que los judíos restablecieron su gobierno allá en aquella Tierra Santa en algunos años recientes. Cada capítulo de este libro de lamentaciones forma por separado un poema o lamento y están escritos en forma de acrósticos alfabéticos, según el abecedario hebreo que tiene 22 letras. El tercer capítulo tiene 3 versículos para cada letra, mientras los demás capítulos tienen uno solo para cada letra. Solo el último capítulo es algo irregular en cuanto al alfabeto. Los versículos claves del libro de Lamentaciones son del capítulo 3, desde el verso 22 y hasta el 23, que dicen así: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Permítame, estimado estudiante, hacerle un pequeño resumen de los 5 capítulos del libro de Lamentaciones antes de concluir con nuestro acostumbrado repaso de la lección con algunas preguntas. En el primer capítulo vemos que Jerusalén está en ruinas y es personificada como una viuda que se lamenta amargamente en la noche porque sus hijos han sido llevados. Sus amantes han sido falsos y sus enemigos han prevalecido contra ella. Este canto es todo un lamento y termina con una petición de venganza. Si usted quiere, puede marcar en su Biblia al principio del capítulo 1 de Lamentaciones con la palabra viuda. Esto le ayudará a recordar la comparación que Jeremías hace con lo que él está viendo en Jerusalén. En el capítulo número 2 se menciona que el castigo que ha recibido Jerusalén a través de haber sido sitiada, a través del hambre y a través de la derrota de la ciudad, viene de parte de Jehová. El poema termina pidiendo a Dios que considere el castigo que él ha mandado. En el capítulo 3 vemos un poema donde el profeta se identifica con la ciudad. Aunque lamenta su condición, expresa su confianza de que Dios, en su misericordia, no la desechará para siempre, sino que la conducirá a que reconozca su pecado y vuelva a bendecirle. Sobresalientes son algunos pasajes del capítulo 3, del 22 al 23, que ya hemos leído, el 29 y del 55 al 57. En el capítulo 4 vemos a Jerusalén comparada con el oro que una vez fue puro, pero que ahora está empañado, sucio y sin valor. Ha llegado a ser como un vaso de barro. Su castigo ha sido peor que la muerte repentina. El pueblo pecó, pero fueron los sacerdotes y los profetas falsos e inicuos los que los encaminaron al mal. Ahí en el capítulo 4 le recomiendo que ponga usted esta palabra, oro. Esa es la comparación que hace Jeremías a lo que él está viendo en Jerusalén. Y en el capítulo 5 vemos que la ciudad es presentada como un huérfano desamparado, que es un esclavo y está mendigando pan. Termina con una súplica ferviente a Jehová para que traiga restauración. Así que en el capítulo 5 ponga usted la palabra huérfano para hacer la comparación que Jeremías está haciendo con Jerusalén. Bien, aquí terminamos la lección 12 y 13 sobre Jeremías y Lamentaciones. Como acostumbramos, queremos recomendarle las preguntas a final de estas lecciones. La primera pregunta que se encuentra en la lista es muy fácil. Dice, ¿en qué sentido son parecidos Jesucristo y Jeremías? En esta lección vimos que la comparación que se hace de los dos es que los dos lloraron sobre Jerusalén. La pregunta número 2 dice, indique los detalles del llamamiento de Jeremías. Recordará, amable estudiante, que Jeremías fue llamado a través de visiones. Tuvo una visión sobre una vara de almendro y tuvo una visión sobre la olla hirviendo. La pregunta 3 dice, ¿en qué época de la vida nacional de los judíos profetizó Jeremías? Espero que acuerde, amable estudiante, que Jeremías profetizó después de la derrota de Senaquerib en Jerusalén y inmediatamente antes de la invasión por los de Babilonia. La número 4 pide que usted dé una lista de las profecías que se encuentran en Jeremías y que también son citadas en el Nuevo Testamento. En el libro de estudio vienen por lo menos 8 de estas profecías que se encuentran en Jeremías y que son citadas en el Nuevo Testamento. Por lo menos vimos una de ellas, la ocasión cuando Jesús purifica el templo y acusa a los religiosos de haber tornado su casa de oración en una cueva de ladrones. La número 5, ¿por qué se cree que Jeremías escribió el libro de Lamentaciones? Vimos que básicamente hay 3 razones. Una, la descripción de las ruinas es demasiado viva para creer que otro escribió este libro. Y 2, Jeremías sintió profundamente la ruina de su ciudad a pesar de conocer la razón del castigo. Y vemos que la versión de los 70 atribuye este libro a Jeremías, como también la tradición judía dice que Jeremías fue el autor de Lamentaciones. La pregunta 6 dice, ¿qué lección espiritual ha aprendido usted del estudio de Jeremías? Esta pregunta se la dejo a su criterio con una invitación de encontrarnos de nuevo en la próxima sesión. Estudiaremos el libro de Ezequiel. Terminamos entonces el estudio de los libros Jeremías y Lamentaciones con las 3 razones para este último en su paternidad literaria. Nos preparamos entonces para el estudio del profeta Ezequiel en la próxima entrega de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.